Oye, Andrea, ¿dónde estás? Dile que venga, que ya entonces de queda y es muy tarde. Adiós. Ya voy acompañada a María a su casa, que pilla el camino y la cosilla. ¿Y a ti? ¿Te acompaña alguien? No, se han ido cada una por su lado. Además, que no pasa nada. Que esta calle es una principal y está bien alumbrada. Pero hay gente. Pues una parejilla de boletes. Espera que me cruce y veo cómo con ellos. Si no me queda nada, voy por la Veracruz. Vamos, que en 10 minutos estoy. Pues niña, acelera, que son y 53 y no quiero que cruces por el pasaje sola, que siempre hay gentuza. Ay, mira, deja de mandarme audio de un segundo que me pongo nervioso. Bien, mejor hablo yo y te voy adelantando, chile. Bueno, vamos a José, ¿no? Bueno, las 4 porque Alicia no la vemos de que está con el cani ese que se ha hecho por novio. Tuve la mandadura 2 días. El caso es que iba uno que está en la cuba del lado y estornuda quitándose la mascarilla. Mira, de verdad, ¿hay cara de gilipollas? Bueno, pues le dice a Julia, oye. Mira, no te escucho ni un audio más. Lo de Julia ya me lo cuentas en casa. Venga, date prisa. Anda, leche, se me ha cortado. Fua. Me va mal el móvil este. Espera, llámame o hazme una llamada perdida, ¿vale? O algo, por favor. Joder, qué susto. Voy andando. Me parece así como uno muy alto, encapuchado por la esquina. Creo que se ha ido ya, pero es que me da mucho miedo ir a la cabeza. Tranquila. Vamos, mamá y yo a por ti. Dinos dónde estás. Que no se han ido. Javi, Javi, que ya está. Me está persiguiendo. Andrea, por favor, dime dónde estás. Coge el teléfono, por favor, que me va a dar algo. Oye, tía, has llegado ya a casa, ¿no? Es que como no he dicho nada por el grupo, nos hemos quedado un poco preocupadas. O sea, que hemos hablado, ¿sabes? Ya me jodería que nos pasara algo en la puerta de nuestras casas, pero no sé, cuando escuches esto, pones algo por el grupo para saber que estás bien, ¿vale? Venga, buenas noches.